continuamos en Entre Mate y Mate, y como lo anunciábamos antes, tenemos una nota, estamos en comunicación con Mariano Fusero, quien es presidente de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, y queremos hablar sobre este nuevo avance que ha habido en el Congreso en relación a los autocultivos con fines terapéuticos de cannabis aquí en el país. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Renata, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, a ver, por un lado, celebramos un avance y estamos atentos. ¿En qué consiste este nuevo avance que se ha dado en el Congreso? Principalmente es un reconocimiento de una demanda histórica de las madres que impulsaron este proceso y diversos familiares que necesitan o eligen acceder a la sustancia por medio de los autocultivos, ¿no? Sí. O sea, ya sea cultivo propio, un cultivo cooperativo con otras personas o un cultivo solidario de una tercera persona que le provea la sustancia en su estado vegetal. Todo esto no existía hasta el día de hoy, ¿no? Sí. O sea, es una demanda que se viene plasmando en aquellos debates del Congreso Nacional a partir de 2016, y después una normativa de 2017 que desconoce esta demanda y una reglamentación que fue aún peor, que restringió más los accesos a la sustancia y condenó a las personas a la clandestinidad y a la amenaza de sanción penal si incurrían en las conductas de autocultivo. Sí. Por lo cual es algo bastante interesante, es algo que nos pone en cierta vanguardia también en términos regionales e internacionales, porque no hay muchos países que contemplen la vía de acceso a la sustancia por los autocultivos con fines terapéuticos. Hay muchos países que sí reconoce el autocultivo para otras tantas finalidades, pero es un avance al reconocimiento de que no solo la utilización terapéutica de una sustancia tiene que estar regida por determinados criterios médicos hegemónicos de medicina occidental, sino que hay tantos otros criterios que hacen a la salud pública que deben ser reconocidos, como toda esta red de salud pública que manejan las personas que acceden a la sustancia, ya sea por necesidad o elección, como digo, o sea, mediante la técnica de los autocultivos, porque necesitan la planta en su estado vegetal, ¿no? Esto también es lo que habilita a su investigación en profundidad, que hasta aquí no estaba siendo posible, ¿no? Digo, por parte, no sé, de las universidades, de avanzar también en ese sentido. Le brinda cierta tranquilidad, me parece que hay una decisión política de avanzar al respecto, claramente, no una simulación como se hizo allá por 2017, donde después todo lo que sería el programa de investigación quedó altamente desfinanciado y nadie se ocupó del mismo. Me parece que hay una decisión política también de amparar a las universidades y los centros de estudios como el CONICET, el INTE y demás en esta materia, en investigaciones que realmente repercutan en un acceso a la sustancia de productos estandarizados también por parte de los laboratorios públicos de medicamentos, que es algo que se le brinda prioridad y fomento en la normativa nacional, y ahora el decreto reglamentario lo que hace es agregar otra palabra a esta prioridad y fomento, que es el impulso, ¿no? O sea, que como una decisión clara al respecto, y la importancia de eso, ni más ni menos, es en materia de las universidades, que las personas, por ejemplo, más allá de las investigaciones que realizan, que las personas, como viene sucediendo, con determinados grises y con determinadas dudas de los propios estamentos universitarios, que las personas puedan acceder con las sustancias que cultivan en sus casas para que las mismas las asesoren al respecto de contaminantes, adulteraciones, metales pesados, plaguicidas, cualquier cosa que pueda contener esta sustancia y que pueda ser nociva para su ingesta, ¿no? O sea, o que no brinde previsibilidad sobre los efectos que puede causar. Claro. Y en materia de la elaboración pública de medicamentos, ni más ni menos, o sea, es una cuestión que garantizaría cierta accesibilidad a las sustancias en términos estandarizados y con cierta democracia, por lo menos en términos económicos, que los productos sean realmente accesibles para la población que también elige o precisa de productos estandarizados, y que al día de hoy la única vía de acceso es la importación con valores absolutamente irracionales para lo que sería el acceso a cualquier persona, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de 80 mil pesos prácticamente la importación de un gotero, ¿no? Claro, no, tremendo. Y bueno, eso es lo que se veía o se percibía de lo que sucedió en el 2017, que no garantizaba esta democratización y que generaba la sospecha de que iba a estar en manos de los laboratorios o de los, no sé, de los cultivos como el hijo de Morales en Jujuy y demás. Me parece, ¿no?, que esto me abre otra puerta sobre la que hay que seguir avanzando. ¿Cómo ves la viabilidad en relación a la lista de cultivo solidario, de autocultivo? ¿Cómo ves la implementación de esta nueva regulación? A ver, el decreto da determinados principios fundamentales como para que eso sea viable y después va a ser complementado con determinadas resoluciones ministeriales, entendemos, que va a establecer los requisitos como para que las personas puedan anotarse, porque hay que registrarse como para llevar adelante estos procedimientos de los autocultivos. Y ahí, bueno, los requisitos es una materia que no es conocida en la actualidad. Esperemos con cierto optimismo de que, de motivo de esta decisión política precedente, de aquellos requisitos sean razonables, sean realistas, sean pragmáticos, como para que realmente no sea un obstáculo más o de imposible cumplimiento para que las personas puedan llevar adelante los mismos, ¿no? O sea, pero bueno, será una cuestión de ir viendo, y también me parece que hay que rescatar que el Ministerio de Salud se comportó de una forma receptiva y de escucha respecto a la sociedad civil, porque en julio de este año se presentó un borrador, o trascendió un borrador, mejor dicho, de proceso de reglamentación que establecía varios obstáculos y trabas que muchas organizaciones, entre ellas la nuestra, Red Política de Drogas, presentamos algunas observaciones que al día de hoy, cuando hoy nos amanecimos con esta noticia, vimos que fueron contempladas y fueron cambiadas la nueva reglamentación para que no exista, por ejemplo, el impedimento y un obstáculo insalvable de la prescripción médica, que es de imposible subsanación posterior, o que las patologías y enfermedades tengan que estar contempladas en un programa de investigación para que una persona sea reconocida en su derecho a autocultivar la sustancia. Bueno, hay algunas cuestiones que realmente significan un avance, y en esta receptividad y escucha del Ministerio de Salud esperemos que también sigue existiendo lo mismo como para resoluciones ulteriores que garanticen y faciliten el acceso a este derecho, ¿no? Y en ese sentido, desde la sociedad civil, ¿cuál es la expectativa de seguir trabajando con el Ministerio? ¿Cuál sería el paso siguiente? Y me parece que también hay cierto clima de festejo, celebración, ¿no? Después de tantos daños causados por todas estas políticas de drogas durante muchas décadas, me parece que es un avance, como remarcaba al principio, en nuestro país, y que nos sitúa a nivel regional e internacional como uno de los países que por lo menos va avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas que consumen sustancias. Hay tantas otras deudas pendientes que no tenemos que obviar, que es una regulación quizá integral de cannabis, más allá de los fines terapéuticos, obstaculizar los procesos de criminalización selectiva de las personas que consumen mediante determinados delitos asociados al consumo, como tenencia para consumo, consumo con trascendencia pública, etcétera, que podrían ser motivo de otras regulaciones y no bajo amenaza de sanción penal, como lo demanda el fallo Arriola del año 2009, etcétera. Me parece que tenemos mucho por delante para hacer, pero me parece que al día de hoy, por lo menos lo que veo con colegas y veo en las redes sociales y demás, me parece que hay un clima de celebración y de reconocimiento hacia un gobierno que parece que estuvo a la altura de las circunstancias. Es una decisión política sobre una materia que debemos de reconocer que siempre fue tabú, que fue problemática, que fue costosa en términos electorales, ¿no? También me parece que es una decisión política fuerte del gobierno de avanzar en esta materia, y esperemos que, como se dice por ahí, que sea realmente un año verde y que se avance en otras materias también, como se viene anunciando, ¿no? Bueno, ojalá, y destacar esto que decías de la escucha o de la receptividad en tanto y cuanto a distintas organizaciones que vienen trabajando en distintas áreas con estas problemáticas, sentir que hay una receptividad a lo que vienen planteando, por lo menos genera cierto optimismo de cara a lo que pueda seguir sucediendo. Hace poco vi, y te llevo un poquitito así como para cerrar, vi un informe que hicieron sobre los 2 años en Canadá, que se legalizó para todo uso, ¿no? El cannabis recreativo y demás, y veía las estadísticas que decían que no había subido el consumo en adolescentes, o sea, como que había se podía hacer cierta estadística que me parecía que había arrojado resultados interesantes. ¿Qué es lo que ustedes ven en relación a esa experiencia? Principalmente, o sea, el proceso de Canadá, de Uruguay, de 15 estados de Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos fue el principal mentor a nivel internacional de todo lo que sea la cruzada contra las sustancias, bueno, en 15 estados ya tienen la regulación integral de cannabis para cualquier finalidad, y más de 30 tienen para uso terapéutico. Bueno, en todos esos procesos, lo que vienen a poner blanco sobre negro respecto de que muchos prejuicios respecto del de que el autocultivo puede conllevar a un mercado ilegal su producción, o que va a aumentar el consumo de las sustancias, o va a aumentar La delincuencia, que un proceso, estamos hablando de una regulación integral, donde las personas puedan acceder a cannabis, ya sea para autocultivo, en un dispensario, en una farmacia, según los sistemas regulatorios, todos eran mitos y perjuicios infundados, ¿no? Sí. O sea, la prohibición de por sí se basó en mitos y prejuicios infundados, en criterios racistas, xenófobos por detrás, que se sustentan en el tiempo y perduran al día de hoy, ¿no? Entonces, para no llevar adelante estos procesos más democráticos, más sensatos, humanitarios en política de drogas, se suelen manifestar y repetir estos tantos prejuicios. Y los datos que uno, como bien vos señalabas, Renata, o sea, los datos que uno observa en Canadá, como en Estados Unidos y en Uruguay, es que si se produce, por ejemplo, un aumento de consumo, que no uno no puede descartar, o sea, es absolutamente independiente del estatus jurídico de la sustancia, porque se observa también en otros países que tienen la prohibición total de la sustancia, el mismo aumento de consumo o aún más. Sí. Porque el aumento de cannabis a nivel global aumenta exponencialmente año tras año, ¿no? Quizás también por mucho de esta desmitificación respecto a los efectos que causa la sustancia, ¿no? Sí. O sea, creo que al día de hoy nadie razonablemente piensa que el cannabis nos enloquece, nos vuelve locos, nos impide tener cierta razonabilidad en el actuar por uno mismo y va a proceder a actos de violencia, bueno, tantas cosas que se dijeron, y creo que no. Bueno, me parece que una persona medianamente adulta, informada, sensata o que autopercibió sus efectos sabe que no son los efectos precisamente de la sustancia. No. Quizá muchos de los efectos se lo podemos atribuir al alcohol, que es una droga publicitada y promocionada, ¿no? Hasta en horario infantil. Entonces tenemos esas incongruencias, ¿no? Que ya no son sostenibles en el tiempo, y los procesos democráticos vienen a revertir aquellas decisiones de política de drogas que se tomaron principalmente en contextos de dictatoriales, ¿no? En las décadas del 60, 70, en nuestra región, o de debilidad institucional. Bueno, sí. Me parece que la democracia tiene que ser lo suficientemente adulta como en esta, de otras tantas materias, avanzar al respecto con procesos sensatos y que sean razonables, y que realmente, o sea, uno lo que pretende es que no es una cuestión de hacer apología de la sustancia, no militamos eso, sino que se reconozca el derecho de las personas, el derecho de las personas a una intimidad, autodeterminación sobre el propio cuerpo, siempre y cuando no dañe a terceras personas, que es el límite constitucional, y también dar cierto, si se quiere o se pretende, luchar con este discurso bélico respecto a las redes ilegales, bueno, ni más ni menos, bueno, la mejor forma que vienen comprobando estos países es darle un golpe de mercado sacándole la sustancia de mayor consumo en sus territorios, ¿no? Entonces, y cierro con esto, o sea, uno observa también que no solo que no aumenta el consumo exponencialmente, algunos observamos ciertas mesetas en el consumo, más allá del estatus jurídico, desde la prohibición de la legalidad, sino en otros estados, lo que mayor me llama la atención, y en su momento no encontraba una explicación lógica, es porque algunos estados disminuyen el consumo de los niños y adolescentes, ¿no? O sea, sí. Con toda esta mitología, que uno también está atravesado por todos estos prejuicios, dice, bueno, que aumente, la verdad que no debería asustarnos, pero que baje realmente no estaba dentro de la previsibilidad, por lo menos de los actores que más o menos estamos en esta materia. Y la explicación lógica creo que la encontramos por dos lados. O sea, primero que observan que la sustancia, al no estar prohibida, deja de tener esa, no sé, ese como beneficio de romper la regla de la transgresión muy típica de los adolescentes. Es la sustancia que hoy por hoy ven que consumen los adultos mayores y sus abuelas y abuelos, ¿no? Sí. Entonces deja de ser, claro, algo tan tabú y tan transgresor. Eso por un lado, que quizá podremos decir en algún aspecto sociológico, psicológico, pero por otro lado también lo que sucede es que en aquellos mercados regulados dejan de existir, o va disminuyendo, mejor dicho, progresivamente, la existencia del mercado ilegal, ¿no? Claro. Porque al no tener, o sea, al tener que los adultos accedan a la sustancia en dispensarios legales, en farmacias, etcétera, como que el mercado ilegal deja de proveer esa sustancia, ¿no? Proveerán tantas otras, o se sí, dedicarán a otros tantos negocios ilegales, y eso quizá no vamos a poder evitar con la regulación de cannabis, ni es tampoco su objetivo. Para dejar de vender ilegalmente cannabis, entonces para los niños y los adolescentes les resulta más difícil el acceso a la sustancia, porque el mercado ilegal ya no vende la misma, pues es una sustancia que está legalizada. Claro. ¿No? Entonces es un proceso que, hasta como digo, nos sorprende, o sea, en sus efectos prácticos, y es, al día de hoy tenemos todos resultados, como digo, positivos, sin ponerme una posición ni fundamentalista ni obtusa, diría todo lo contrario, sí, son procesos que no garantizan realmente la salud de la población, y lo que siempre remarcamos, que no tienen que ser sustancias, el cannabis como tantas otras que se podrían llegar a regular, que sean objeto de la mercadotecnia, la publicidad, como toda la experiencia negativa que estamos revirtiendo respecto de alcohol y tabaco, ¿no? Claro. O sea, claramente eso. Claro, usar esa experiencia también y aprender a reducir los daños, a informarnos bien, y me parece que eso indefectiblemente nos va a llevar a crecer como sociedad. Bueno, ojalá, Mariano, que este sea el primer paso de mayor derecho, de ampliación de derechos para toda la sociedad y sobre todo, como bien decías al principio, para las organizaciones como Mamá Cultiva y tantas otras que vienen luchando porque esto sea legal, una medicina al alcance de todas y todos. Así que muchísimas gracias, Mariano, por tus palabras y bueno, estamos en comunicación seguida. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Renata, y un gusto siempre hablar con vos. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mariano Fusero, presidente de la ONG Reset, Políticas de Drogas y Derechos Humanos.